Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Mundofonías es esto que escucháis, es un programa que se dedica a escuchar, a disfrutar, a compartir las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular. Es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 44 emisoras en todo el planeta. Y entre sus sanas costumbres está la de una vez al mes repasar la correspondiente lista de la Transglobal World Music Chart. Es una lista de discos de músicas del mundo recientes elegidos y escogidos por votación en un panel de unos 55, si no me equivoco, actualmente divulgadores de las músicas del mundo que están en los 5 continentes. Como sabéis, los componentes del equipo de Mundofonía somos miembros de ese panel y también somos co-impulsores de este proyecto. Así que hoy toca repasar la lista del mes de mayo de la Transglobal World Music Chart. Como siempre hacemos, no se trata de un repaso estricto de la lista, sino que vamos saltando entre esos 40 primeros puestos. Y hemos empezado en el número 38, escuchando el disco que nos presentan dos artistas finlandeses, Maria Kalaniemi y Eero Grundström. Así que ha sonado nuestra sintonía de siempre del grupo finlandés Alamailman Vasara, y después más música finlandesa. Este dúo que forma parte de la Transglobal World Music Chart en el número 38, puesto al que acceden en este mes de mayo su disco Svalan y la pieza que hemos oído, Come a la Mina Brother. Maria Kalaniemi es una bien conocida acordeonista finlandesa y Eero Grundström aquí toca el armonio, aunque también le hemos escuchado muchas veces como componente del grupo Svang, grupo de armónicas. Ahí está él también. Como digo, puesto número 38 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo. En el número 36 están Red Barat, desde Brooklyn, pero con estos sonidos Bangra, con su disco Bangra Pirates, los piratas del Bangra. oíamos Sindabad dentro de este disco Los Piratas del Bhangra, de este grupo Red Bharat, formado en Brooklyn en 2008 por el percusionista Sunny Jain, uno de los artistas pues muy influyentes y activos en el mundo de la música desde sus orígenes en Nueva York, pero con esta actividad relacionada a su legado, a su tradición cultural. Él es el líder de este grupo, Red Bharat, número 36 en la Transglobal World Music Chart, pero también es componente e impulsor de otros grupos como Junoon. Pues después de esta conexión entre Nueva York y la India, nos vamos con otra conexión intercontinental, en este caso entre Bélgica y Burkina Faso, entre Europa y África Occidental. De dicha conexión surge el proyecto African Protocol, un grupo que basa su música en el jazz, el afrobeat y otros estilos sonoros que tienen que ver con estas culturas musicales. Escuchamos a African Protocol, su nuevo disco Beyond the Grid, algo así como Más allá de la cuadrícula, que ocupa el puesto número 35 entrando en el mes de mayo en la Transglobal World Music Chart. African Protocol. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Vardım baktım bir yapıdan, sordum girdim ol kapıdan. Ne var ise bu tapudan, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bir dem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Gönül ile birlik olmak, canı cananına katmak. Tek mil dört kapıdan bakmak muhabbettir. Hepsi bir dem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Gönül ile birlik olmak, canı cananına katmak. Tek mil dört kapıdan bakmak muhabbettir. Hepsi bir dem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Demden alınır bu gıda, demle gelene can feda. Demsiz bulunur mu hüda, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bir dem, hepsi bu dem, hepsi bu dem. Urum muhabbetle coştu, güzel dostlarıyla hoştu. Dem olmadan hepsi boştu, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bu dem, hepsi bu dem. Urum muhabbetle coştu, güzel dostlarıyla hoştu. Dem olmadan hepsi boştu, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bu dem, hepsi bu dem. Urum muhabbetle coştu, güzel dostlarıyla hoştu. Dem olmadan hepsi boştu, muhabbettir hepsi bir dem. Hepsi bu dem, hepsi bu dem. Sigues en Mundofonías, hemos seguido repasando algunos de los artistas de los discos que están en la Transglobal World Music Chart del mes de mayo de 2017. Por ejemplo, en el puesto número 34 está Ulas Özdemir, un artista de origen turco, alevi, cuyo disco Traces of Asik, las huellas de los Asik, de los bardos, está en el puesto número 34. Como decíamos, eres un artista que canta y que toca diversos baglamas, diversos tipos de este instrumento de cuerda pulsada, pues como por ejemplo el dedesasi, el kura y el divan. Y además, pues también canta como veíais. Y además, si sois oyentes frecuentes de Mundofonías, habéis oído su voz con otro grupo que nos gusta mucho por aquí, con Fora Bandit, grupo en el que está él, Ulas Özdemir, con Sankarpienia, francés, y Villan Chemirani, iraní. Pues saltamos desde ese puesto número 34 hasta el 19 para escuchar la música de un disco titulado Addis 1988. Así que también saltamos en el tiempo, pues un poquito hacia atrás, casi unos 30 años, que era cuando se grababan estas canciones por parte de dos grupos etíopes, Ethio Stars y Tukul Ban, ambos con la colaboración del famoso mulatu Astatke. Unas grabaciones que se reeditan en este año por el sello Piraña Records y que se incorporan también por medio de este disco a la Transglobal World Music Chart, como digo, en el puesto número 19. Escuchamos de estos dos grupos a la Tukul Band. Thank you. Ahí sonaba la música de la Too Cool Band, un tema titulado Wailei Belly. Es uno de los que forman parte de este disco protagonizado por dos grupos etíopes, Too Cool Band y Ethio Stars, ambos con la participación de Mulatu Astatke, grabaciones realizadas en 1988, Addis 1988, de hecho, es el título del disco, editado por Piraña Records y que ocupa el puesto número 19, subiendo un puestecito desde el 20 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. En el puesto número 13, subiendo desde el número 29 en el que estaba el mes pasado, está el disco Diwan of Beauty and Odd, el diván de lo hermoso y lo raro, firmado por Dafer Youssef. Es un artista de origen tunecino, toca el laúd, canta y compone piezas pues como la que vamos a escuchar, Delightfully Odd, deliciosamente extraño. Veréis pues su estilo, en el que combina las influencias de la música de su región del norte de África con sonidos orientales y también un importante toque de jazz.

Ane akane nena udada, toto mame matata titata. Ane akane nena udada, toto mame matata titata. Uy ane akane nena udada, toto mame matata titata. Ane akane nena udada, toto mame matata titata. Banadame pukwe, ni kozon ziyama po fiji momo. Banadame pukwe, ni kozon maman po nuji momo. Banadame pukwe, ni kozon ziyama po fiji momo. Maman pour nous dire maman. Banadame pourquoi ni causant maman pour nous dire maman. Banadame pourquoi ni causant maman pour nous dire maman. Banadame pourquoi ni causant maman pour nous dire maman. Faut soigner en valde en mon enfant ni respect puis tonton. Taïbana kakalo mon zanzan à nous dernier nation. Faut soigner en valde en mon enfant ni respect puis tonton. Respect puis tonton. Taïbana kakalo des zanzan à nous dernier nation. Faut soigner en valde en mon enfant ni respect puis tonton. Seguimos en Mundofonías, en este caso continuamos con el repaso a algunos de los discos que han sido seleccionados en la lista de mayo de la Transglobal World Music Chart. Una lista, como ya sabéis, elaborada a través de la votación libre y democrática de más de una cincuentena de divulgadores de las músicas del mundo que se encuentran en los cinco continentes y de cuyo panel los hacedores de Mundofonías somos miembros fundadores. Además, así que mes tras mes solemos hacer este repaso y en este caso tenemos el placer de escuchar en el puesto número 11. Además, es la entrada más alta, el disco que se incorpora y que alcanza un puesto más alto en este mes, es el de este artista de La Reunión, de la isla de La Reunión, Daniel Waro, bien conocido por los oyentes de Mundofonías. De hecho, su voz, no solamente en las canciones, sino también conversando con los componentes de Mundofonías, ha pasado por aquí por el programa en alguna ocasión. Y aquí escuchábamos su nuevo trabajo, Mon Mon, un disco que recoge grabaciones nuevas, grabaciones también antiguas. Se abre con este tema que hemos escuchado, Famila, es Daniel Waro, puesto número 11 en la Transglobal World Music Chart del mes de mayo. Seguimos en el puesto número 9 con este disco, República Amazona, firmado por el colectivo de mujeres de África Occidental, Les Amazons d'Afrique. Son 8 artistas de diversos países de África Occidental, como por ejemplo de Mali. Es el caso de las 2 artistas que vamos a escuchar en esta pieza que hemos elegido, Tormenta del Desierto, y cantan como voces principales Candia Kouyaté y Rokia Kone. Jamado fini te gani dolado analenye jamalanya naje analenye mali muso kolona lenye Alleluia. Seguimos repasando la Transglobal World Music Chart, la elección para el mes de mayo. Hoy vemos el puesto número 9, que lo ocupa el disco Republic Amazon del colectivo de mujeres de África Occidental, Les Amazones d'Afrique. La lista de los 40 discos escogidos en la Transglobal World Music Chart del mes de mayo la podéis consultar, como siempre, en la web transglobalwmc.com. Allí veréis que si Les Amazones d'Afrique estaban en el puesto número 9, en el 8 están los tunecinos Amin y Hamza, en el 7 Mara Aranda, en el 6 Daimé Arocena, en el 5 Tammy Crest, en el 4 Mokumba, en el 3 Omar Sosa y Sekou Keita, en el 2 los tunecinos también Bargu 08, que el mes pasado estaban en el número 1 y que este mes han sido favoritos de Mondofonías también. Y el puesto número 1 corresponde también a otro grupo africano, veterano y mitológico, como es la orquesta Baobab, desde Senegal. Llevan décadas haciendo música de una forma, bueno, también con algún que otro parón, pero después de su época dorada, ya por los años 70-80, reaparecieron después de más de una década de separación a principios de ya del nuevo milenio, en el 2001 aproximadamente, y desde entonces pues han seguido grabando discos y actuando por el mundo adelante. Su nuevo trabajo tiene un título un tanto accidental, dado que se debe al homenaje que ellos rinden a Diouga Dien, uno de los cantantes del grupo que falleció mientras se grababa en el año pasado, en el año 2016. Así que el disco finalmente se llama Tribute to Diouga Dien, el homenaje a Diouga Dien, de la orquesta Baobab. Es, como digo, el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo. Estaba en el puesto número 3 el mes pasado, así que sube un par de puestecitos y llega a esa posición cimera. Con ellos nos quedamos con su tema Sei, recordándoos también que podéis visitar nuestra página web mundofonías.com para escuchar los programas cuantas veces queráis, para ver también la lista de las músicas que suenan y que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo del planeta. Y como decíamos, nos despedimos con ese número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo, la orquesta Baobab. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!